Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Pensás que puedan existir los viajes en el tiempo? Sí. Yo sí, sí. Estoy convencido de que sí. Sí. Yo creo que deben existir. Sí. Teóricamente no, pero en realidad creo que sí. Si tuvieras la oportunidad de hacer un viaje en el tiempo, ¿a dónde irías? Supongo que a la época de los dinosaurios, porque me interesa cómo se originó el mundo. Sinceramente me iría a los Valles Calchaquíes. Es un lugar paradisíaco. Iría a México en la época de los aztecas, para descubrir todos los misterios de todas esas culturas tan exóticas. Iría a Italia, porque me gusta en sí, o sea, cómo existían antes las estructuras, cómo se fabricaban las cosas. Por eso más que nada conocer. Iría al futuro, el pasado no me llama mucho la atención, pero iría al futuro para ver, ponerle unos 100 años al futuro para ver cómo siguen las cosas. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Se encuentra aquí a mi lado, muy cerquita, en la mesa, no más lejos que la mesa que tenemos aquí en el estudio, Tita Sarandón. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Antonio, un saludo a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo estás, Tita? Muy bien. ¿Estás bien? Hoy más que nunca. ¡Ah, la miércoles! ¿Cómo me gusta escuchar eso? Estamos haciendo, ¿crees que te diga quiénes hacemos el programa de hoy? Contame. Bueno, además de Tita Sarandón y quien les habla, Antonio Mangione, está en la puesta en el aire Iván Gómez y Vanina Brito en la producción. La mujer de Tiri. A propósito de Tiri Sarao, ¿prometemos? Sí, yo estoy armando la mochila ya. Queremos ir a Tilizarao a hacer un programa en vivo de La Búsqueda. ¿Con quién hay que hablar, Vanina? Con Vanina, es la dueña de Tili. Ya está. ¿Con quién? Listo, a ver, la confirmado. Chica de Tili. ¿Con quién hay que hablar para ir a Tilizarao? ¿Hay que hablar con el señor César? Al César. Bueno, al César. ¿Algún súbdito de César le puede dar el mensaje de que queremos ir a hacer un programa en vivo en FM Center, un día de esto, un sábado podría ser? Sí. En vez de repetir el programa, o además de repetir ellos el programa, ¿sí? De reproducirlo, podríamos ir el sábado a hacer un programa desde allá. Con gente, obviamente, entrevistados allá. Sí, dale. Bueno, producción, me parece que quedó claro dónde queremos estar dentro. Está agendado ya. En la primavera, ¿qué tal la primavera, Vanina? Hablemos con el César, entonces. Dale, hablemos con el César. Tita, tenemos audio. Bien, estuvimos escuchando el audio de los viajes en el tiempo, un audio que ya habían escuchado anteriormente. Es que, viste, como hacemos nosotros, que adeudamos cosas y tratamos de devolverlas. Bien. Empezamos un viaje en el tiempo. ¿Existen los viajes en el tiempo? ¿Se pueden? ¿O es parte de la literatura? ¿Se puede hacer o es parte de la literatura de ciencia ficción? ¿Es parte del imaginario de una parte de la humanidad? ¿Mm? Y entrevistamos un tiempito atrás a un escritor de ciencia ficción, Alejandro Alonso, ¿sí? Que además es periodista en temas de tecnología. Es más, además te digo, va a estar con nosotros hoy haciendo una columna. Buenísimo. Sobre un tema de tipo tecnológico, ¿sí? Y le preguntamos acerca de los viajes en el tiempo, etcétera, etcétera. Y él habló desde su perspectiva de narrador, escritor de ciencia ficción. Pero ahora viene un invitado, nuestro divulgador fetiche, el doctor en física Daniel Linares. Y va a venir a hablar, nos va a comentar lo de los viajes en el tiempo, pero desde el punto de vista de la física. ¿Hay limitantes, hay limitaciones, hay leyes de la física que lo impidan? ¿O por el contrario, con un poco de cálculo e imaginación se podría? Para mí ese es el asunto, la imaginación. La imaginación, sí. ¿Y cuán motivados estamos por películas y todas esas cosas? Uh-huh. Hoy va a ser el día en el que, bueno, vamos a conocer otra mirada.